Muy buenas, soy Rajael Felipe. Si no me conoces, antes hacía audiorelatos. Bueno, me tienes que conocer porque si no, no escuchas esto. Supongo. Y viene a colación todo esto que te voy a calentar la cabeza porque, primero, me hago mayor. Y dentro de poco cumplo otro año más. Mira tú por dónde. Una cosa que realmente, digamos que no me gusta ni celebrar. Pero, por una vez, sí me apetece regalarme algo. Y en este caso es algo a lo que no llego del todo, porque me sale un poco caro. Y es material para mejorar la calidad de grabación. Es un micrófono, dar un salto de calidad, dejar este Blue Yeti que tantos problemas me da con el ruido ambiente. Este tipo de micrófonos son muy sensibles al ruido que tienes alrededor, ya sea un ascensor, una puerta, el tráfico. Es una auténtica locura grabar con él. Tengo que aplicar luego filtros, es un desastre. Hay que elegir horas del día, especialmente de la noche, etcétera, etcétera. Y eso me ha hecho también, creo yo, el dejar durante estos años de grabar. También porque nos mudamos aquí es muy complicado esta casa. Entonces, bueno, pues me quiero comprar un micro de cierta calidad, que vale un dinero. Ya voy a necesitar una interfaz de audio con sus cables correspondientes XLR, bla, bla, bla. Y teniendo en cuenta cómo está la economía familiar, pues cuesta llegar a ello. Y por eso, precisamente por eso, me gustaría pedirte que me echaras una mano. No digo que me lo regaléis, pero echarme una mano para que me sea más fácil conseguir este equipo. Ya hay algún amigo que personalmente ya ha colaborado en ello y otros que van a colaborar cuando puedan. Y al menos si consiguieran parte, a ver, un segundo, voy a tocatear esto. Si consiguieran parte, conseguir algo, una fracción de cuesta toda la tontería, pues seguramente daría el paso de comprar algo decente y cada vez me permitiría, es el objetivo, volver a grabar con más de tranquilidad, sin estar tan pendiente de si se oye una puerta o no y cosas así. Y además con una calidad, creo, a priori, mucho más potente. Y esto es, generalmente, he de decir que en más de una ocasión he recibido regalos, incluido este micro, la gente, yo no he sido nunca un podcaster de autopublicitarse, ni mucho menos, ni me han importado mucho las grandes audiencias, todo lo contrario, pero sí he contado con gente que me ha demostrado un cariño increíble, increíble. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ello. Ahora sí es la primera vez que os voy a pedir cosas. Es la primera vez. Aparte de audio, eso sí lo he pedido muchas veces, y colaboraciones para montar tramoyas, audio teatrales. En este caso es algo material y es una pequeña ayuda. Una pequeña ayuda para crear contenido. Para quien le apetezca escucharlo, evidentemente. Y sin más, ahora pues la musiquita y tal, y alguna tontería. No sé si limpiaré el audio, porque siempre que grabo con este micrófono, luego las tareas que hay posteriores de tratamiento del audio son incontables para que me suene bien o qué. Tampoco es que hoy tenga la voz muy allá, estoy un poco tomado, el aire acondicionado, estas leches, veremos a ver cómo paga. Esto es eso, ya sabéis. Hijos de puta. En fin. Que... Niño, dame algo. Niña, estírate un poquillo. Mi contacto ya creo que lo sabéis. Raijaen@gmail.com, es el correo, Twitter. Si os apetece, es un DM y me comentáis. Y si no, también se entenderá. Es así. Las cosas no están bien y no están bien para la mayoría. Pero bueno, es bien que si te apetece colaborar con un abuelo del podcasting en retomar esto un poco, en darle el gusto a un amigo de terminar ya la saga de la mujer del autobús, crear radioficción y contenidos. Tanto trabajo llevan y tanto gusto me da hacerlos. Pues eso, si queréis echar la mano, pues adelante. La cosa en cuestión se llama Sure SM7B. Como dicen en todos los vídeos, que con eso grabó no sé qué canción, Michael Jackson, bla, bla, bla. Y una interfaz de audio que... Le estoy preguntándole a un amigo que entiende muy bien de este tipo de temas para que me recomiende una que sea adecuada y barata. Bueno, y el cable también, que habrá que pillarlo por ahí. Todas las tramoyas que no hay que contar a la audiencia, pero que a veces hacen falta para contar cosas a la audiencia. Mira tú. Así que ya está. Esto es lo que hay. La cosa de pedir. A mi argo. Nos vemos, sobre todo nos escuchamos, espero, próximamente. Un abrazo. De todas formas, ayudéis o no ayudéis, si me estáis escuchando, se comprende y se entiende. Pero